pide mi canción. Se menea, se mastica, se acelera el corazón. Sabe lo que tiene, sabe a lo que va. No le importa lo que digan, su cuerpo pide más. Chicos que adornan la noche, qué bellos juntitos se muestran y gozan de esta fiesta. Se acercan, se acelera el corazón. Sabe lo que quiere, sabe a lo que va. No le importa lo que digan, su cuerpo pide más.